A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Las muy buenas tardes desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, a James Petras, que nos está atendiendo como siempre. ¿Cómo estás, Petras? Aquí estamos funcionando, tratando de hacer lo que podemos frente a los diferentes desastres que enfrentan el país. Bueno, nosotros acá estamos prontos para escuchar tu análisis de algunos temas que destacan, nos parece, entre ellos, empezando aquí en América Latina, lo que va a suceder en Perú, el cambio de gobierno que va a haber en Perú. ¿Cómo lo estás viendo vos este cambio de gobierno? ¿Qué expectativas tenés? Es un paso positivo. Ahora, el gobernador que va a tomar el poder es un representante de sectores multiclasistas. Representa clases populares, clase media y algunos sectores más acomodados. No podemos expectar un gran transformación, pero sí un mejoramiento de la vida cotidiana para las clases populares. Yo creo que el gobierno en Perú es un paso positivo y debemos apoyarlo críticamente, apoyando las medidas progresistas y las medidas no progresistas. Debemos criticar. Lo que hay que esperar es que el gobierno tiene el poder para superar las oposiciones en el Congreso, en el judicial y otros lugares. Lo que es en juego aquí es el apoyo que tiene el gobierno en la población, particularmente en los barrios populares. Los ricos y los acomodados en los barrios ricos van a tratar a bloquear cualquier medida positiva y los empresarios van a tratar al boicot lo que no les gusta. Claro. Esperamos mejores impuestos sobre los ricos y mejores distribución de ingresos. Bien, él anunció ayer que cuando asuma como presidente va a renunciar a su sueldo y va a vivir con el sueldo de un maestro, y le pidió además a los congresistas que ellos también se rebajen los salarios. Sí, uno tiene que esperar algunas medidas positivas, pero ir y vueltas, podríamos decir que en el momento inmediato el gobierno podría tomar medidas positivas, pero con el tiempo y la acumulación de problemas, vamos a ver si el gobierno está a la altura de superarlos. Claro. ¿Cómo puede representar a sectores tan diferentes que vos decías al principio? ¿Representa a trabajadores, a empresarios? ¿Cómo se puede representar a distintas clases sociales? Va a tomar medidas que no afectan los que apoyan el gobierno. Va a tomar medidas limitadas a los enemigos, los que apoyaran la oposición, los que tratan de hacer todo posible para sabotear el gobierno. Yo creo que va a ser muy selectivo en la aplicación de medidas progresistas y limitar los esfuerzos a apoyar la oposición de los ricos. Hay que ver un gobierno que va a ser muy hábil en el manejo de políticas, pero no es una política que podríamos decir que va a atacar el capitalismo. Es más un gobierno populista que va a tratar de apoyar algunos sectores acomodados y otros no. Bueno, cambiando de tema, hubo un discurso en estas últimas horas del presidente de México, del presidente Manuel López Obrador, donde hizo un planteo fuerte sobre un cambio, él dice una sustitución que debería haber de la OEA por otro organismo que sea similar a la Unión Europea, y habló contra la hegemonía de Estados Unidos en América Latina, además de defender la resistencia de Cuba. ¿Cómo analizás este discurso, este posicionamiento de López Obrador? López Obrador ha tomado medidas para acomodar a los Estados Unidos. Las promesas que presentó en el comienzo no se cumplen, pero en otras situaciones donde tiene oportunidad de pronunciar crítica a los Estados Unidos han tomado medidas, pero hasta ahora no han tomado medidas fundamentales contra la intervención norteamericana, el problema de los inmigrantes, el castigo que tiene México con las políticas norteamericanas. AMLO, como se llaman, sí, en México, es una política que no tiene mucha resonancia, solo que la oposición es peor, la oposición que están totalmente entregados los Estados Unidos defendiendo todo lo que dice Washington. Pero vamos a ver qué significa AMLO en la práctica. Sí, sí, sí. Yo no tengo demasiado confianza en lo que él han dicho últimamente. Sí. Él esto lo dijo además en una reunión, en una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Lo dijo allí. No sé la CELAC qué lugar ocupa en este entramado internacional. CELAC es una mezcla de todo y todo que podría confundir la gente. En CELAC hay todo instituciones, partidos y gobernantes que son reaccionarios y algunos sectores que son tibiamente progresistas. Yo creo que debemos esperar más claro la definición que podría dar AMLO a la situación actual. Hasta ahora es un gran fracaso en términos de definir un proyecto mexicano que podría servir los intereses de los pueblos del país. Bueno, es difícil saber. Es un momento de crisis generalizada, tanto de salud como de economía, como de los problemas sociales. Yo creo que es una situación desesperada en América Latina y creo que la gente está exigiendo cambios, movilizaciones, pero hasta ahora no vemos una unidad en América Latina que podría actuar como fuerza alternativa, una independencia, una unificación. Bueno, y en Túnez, ¿qué es lo que está sucediendo en este país del que no hablamos mucho nosotros? Más bien que hablamos muy poco y sabemos poco. Es un conflicto entre los gobernantes y el pueblo. En Túnez hay muchas movilizaciones, particularmente los estudiantes y los jóvenes, que hasta ahora no han servido los gobernantes en nada. Túnez es un país vinculado con los reaccionarios en el parte del Caribe, no del Caribe, del Mediterráneo. Sí. Perdón. Sí. Entonces debemos ver si son capaces los organizadores de las protestas a montar un gobierno alternativo y no simplemente unas protestas. Hay que esperar entonces. Sí. Bien. Bueno, lo otro, yéndonos a Estados Unidos, la última que tenemos nosotros, estas advertencias que está haciendo Fauci, el especialista, se dice el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, y él dice que se está yendo en una dirección equivocada en la lucha contra el COVID-19. No sé cómo está el COVID-19 en estos momentos allí en Estados Unidos y cuánto vale esto que dice Fauci. Fauci tiene mucho prestigio y reconocimiento, particularmente en los medios de comunicación, pero Fauci no tiene ninguna representatividad en el gobierno. Dice muchas cosas sobre las expresiones de la enfermedad, la falta de suficientes vacunas, la aplicación de las vacunas a los que no quieren aceptarlo, etcétera. En esta situación, Estados Unidos va atrás. Han aumentado los afectados por el coronavirus, hay aumentado los muertos, los enfermos, los hospitalados, y dicen que todo es por los que faltan la vacuna, pero hay también personas, que médicos, que están diciendo que variedades de la vacuna no funcionan y la vacuna que está insertada es insuficiente, que deben aumentar una nueva vacuna para fortalecer los efectos hasta ahora. Es muy dramático la situación. Hay aumentos en los afectados, hospitalizados, muertos todavía, y Fauci han dicho que es porque los gobernadores han dejado a usar la máscara y las limitaciones que imponen. Dicen que es prematuro a descartar las máscaras y es la situación muy grave ahora. Claro. Incluso en algunos lugares que eran supuestamente liberados están afectados. Bueno, Petras, los temas que quieras agregar. En primer lugar es la falta de inversiones en grandes estructuras, infraestructuras. Hasta ahora Biden promete mucho, pero no tiene el poder en el Congreso, en el Senado, a realizarlos. Es un gran problema que tenemos. La inflación está creciendo, el precio de autos, de casas, de inmobiliaria han subido, los especuladores han cosechado mucho dinero y uno tiene que decir que la inflación va a aumentar todos los costos de vida y permitir los especuladores a ganar más dinero y provocar más brotes de protesta. El otro lado, tenemos peores situaciones con el fuego. Fuego, sequías, desiertos en algunos lugares y otros hay inundaciones de agua. En todo caso, la clima han perjudicado personas en todos lugares en diferentes formas. Bueno, hasta por allí llegamos entonces. Sí, un abrazo para vosotros. Igual para vos, Petras, y como siempre, muchas gracias y cuídate. Muchas gracias para vosotros. Chao, chao. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.